Hay como una nueva soltura, una nueva disposición. A ver, sí. Espérate un poquito. Hola, señor. Tengo la impresión, man, de que va a costar mucho sacudir a la gente. O sea, yo por ejemplo me doy cuenta de que existe una capacidad de reacción. O sea, por decirte, lo que hicieron los prisioneros, lo que sucedió con los prisioneros, a mí me prueba de que el público, enfrentado a algo que realmente quiere y algo que realmente lo identifica, es capaz de reaccionar y es capaz de exigir. Ellos exigieron que los prisioneros estuvieran ahí porque les gustaba y los colocaron. Ahora, el caso de los prisioneros es como un caso único y tal vez también confirma esta regla. O sea, la mayoría no va a tener un proceso como ellos, no va a ser un impacto porque el público no está preparado para discernir en sí mismo. No es como el público norteamericano. El público norteamericano no se engrupe con un artista porque sea alto y buen mozo, porque todos son altos y buenos mozos. Claro. Tampoco porque tenga una linda casa, un lindo auto. Todos tienen linda casa y lindo auto. Entonces no se da la misma relación que acá. Claro. Acá, por ejemplo, la gente sueña. Está en una población con el, que sigue el barro hasta el cogote o el polvo o lo que sea. Entonces pone la tele y ve al Pollo Fuente. El Pollo Fuente es ya como el sumo, o sea, un terno blanco, claro, el auto blanco, y esa capacidad que tiene de expresarse y el poderío económico que hay detrás, claro, que se siente, ¿cachai? Sí. Entonces, tú ponés, por ejemplo, al Alfredo Torrealba, que es un artista pero increíble. Yo lo he visto tocar charango, me dejó con la boca abierta porque es realmente un espectáculo. Y ponía al Pollo Fuente cantando cualquier hueva. Y claro, la gente reacciona con el Pollo Fuente. Alfredo Torrealba van a verlo. Y como lo van a encontrar muy parecidos a ellos, no lo van a pescar. Claro. No lo van a pescar y le van a tirar unas monedas si es que está tocando en el metro, qué sé yo. En circunstancia de que un tipo así es un hueón que está muy avanzado interiormente y que ha llegado a tocar barroco en un charango y hacerlo de tal manera, hueón, que no lo hace ni el Pollo Fuente, aunque se ponga a estudiar 20 años o 50 o qué sé yo. O sea, es una cosa tan especial y tan específica y la gente no se da cuenta. Entonces uno lo manda a Alemania, hueón mata, o a Estados Unidos, qué sé yo, pero vive aquí. Claro. Como yo, como muchos otros, y acá las cosas no están hechas de esa manera para que la gente uno lo pesque. La gente no pesca nomás, no pesca. Entonces, bueno, a mí me pudre un poco el asunto. Realmente estoy bastante apestado con esta cosa. No soy una persona que tenga la capacidad de golpear puertas, esperar sentado en los pasillos o qué sé yo, ser muy simpático con la persona apropiada como para conseguirme una peguita. Yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo clases con muchas dificultades porque, por ejemplo, alguien me habló de la municipalidad. Voy a una municipalidad, puta, hay un weón que es retornado, claro, que estuvo en Suecia, qué sé yo, que está cortando el queque en las clases que se van a hacer ahí. Si yo no lo conozco y él no me conoce, él no sabe lo que pasa, yo tampoco sé lo que le pasa a él. Claro. En el fondo no es que yo esté alegando, ¿sí? Pero las cosas siguieron el mismo cauce. Se hizo, ponte tú, Voces Sin Fronteras, y si uno a ver cuáles son las Voces Sin Fronteras, las voces que estuvieron adentro de la dictadura y qué sé yo, puta, el Plaza, el Ubiergo, la Cecilia Echeñique, y qué pasa con los demás, el Freddy Torrealba, o todos los que giraron en esto, claro, y que tienen algo que decir, y que en este momento realmente son los que habría que quitarle la frontera. Bueno, yo tengo frontera. Yo no soy una voz sin frontera todavía. Yo no puedo ir a grabar a Filmocentro porque no tengo plata, ¿cachai? Claro. Y he ido a pedir apoyo a leerse a todos los sellos y ninguno estaba en la línea de lo que yo hago o no tenían plata, o le interesaba y no tenían plata para hacer una producción. Así que yo realmente estoy limitado. Claro. Los límites me los impone este medio, estos productores y este público. Sí. Y es precisamente porque no hay una, como te dijera, no hay una tradición profesional acá. Nosotros le estamos siguiendo los pasos a todo el mundo, a los gringos, a los europeos, a los argentinos, a los españoles. Y no nos hemos decidido a hacer como los brasileros, a dar pasos propios. Entonces tú has visto cómo a partir de los años 40 la música del Brasil que es tan propia de allá, es tan propia de ellos, está en todo el mundo. Tú vas a Nueva York por una radio de jazz y claro, hay 6 temas en inglés y uno en portugués. Y no escuchan ni francés, ni italiano, ni ningún otro, pero portugués escuchan. Entonces eso quiere decir que nosotros le andamos siguiendo los pasos a nivel, digamos, de desarrollo de lo que es nuestro acervo cultural a los demás. Y los productores también. Entonces aquí hay mucho de amistad. Por ejemplo, si uno tiene ciertas amistades, es más probable que consiga cosas que si no las tiene. Aquí hay compadrazgo y hay amistad y hay pitutaje y toda la onda. Y en ese sentido, las críticas que uno puede hacer, a mí por ejemplo me han dicho mucho que yo soy muy pesado, que soy poco tratable, y claro, yo me defiendo diciendo que soy un artista, yo no soy un relacionador público de mí mismo ni nada. Yo me siento a tocar la guitarra y muestro mis canciones y considero que tienen una, como te dijera, no soy un contador de chistes. A mí me pasó por ejemplo en la campaña política, yo iba con el Rudy, con la Luz Cruxato, a cantar Amanda, a cantar temas ligeramente reflexivos. ¿Y qué querían en la campaña? Querían cumbias, querían un rock más o menos fácil y querían tener a la gente saltando o moviéndose. Y nosotros estimábamos que antes de un discurso político era necesario tener una especie de ¿cómo te dijera? Entrenamiento intelectual, o sea, una preparación intelectual para pa escuchar las ideas de un huevo, que te va a decir, claro, yo quiero hacer esto y a desarrollar una idea. Entonces, si tú le mostrabas ahí eso, una cumbia, una cuestión, iba a agitar el asunto, y a la hora de que el tipo va a hacer una reflexión política, ahí está en otro, está esperando, claro, al otro conjunto. Ahora, de hecho, el que los productores de una campaña política hagan las cosas de esa forma. ¿Quieres café? No, bueno. Ya, sirvan los dos. Te da una noción de lo que está sucediendo realmente. Uh-huh. Ahí, por ejemplo, se cortaron millones y millones en la campaña, de los cuales ni yo, ni el Rudy, ni la Luz, ni ninguno de los artistas que trabajaron vieron algo. O sea, nosotros vimos chaucha al lado de lo que se cortó por otra parte. Gracias. ¿Pongo azúcar? Ya. O sea que... ¿Tú me dices? ¿Otra más? No, ahí no. ¿Ahí? Sí, gracias. O sea que... A ver, ¿dónde puedo dejar esta cosa? A ver, espérate. Déjame instalar esto más acá. Ya. De repente la paramos arriba la guitarra. O sea que la cuestión fue más penca de lo que parecía. Mira, yo tengo... Tengo una idea acerca de lo que ha pasado, acerca de cómo se ha ocupado un dinero que venía para fortalecer movimientos culturales y que en el fondo no llegó a donde tenía que llegar, sino que como todo aquí hay un terremoto, pues, bueno, manda a todo el mundo ayuda y de toda la ayuda que llega, pues, bueno, a la gente realmente damnificada le llegará al 40%, ¿sí? Y todo lo demás va quedando en el camino. Y eso se sabe, siempre es así. Y yo la verdad es que no quiero hacerme mala sangre por eso. Claro. No estoy interesado, digamos, en discutir ese punto, sino que estoy interesado en que se desarrolle, o sea, en desarrollar lo que es mi parte en este negocio. Mi parte es hacer música y hacer canciones, y que estas canciones tengan una fidelidad con lo que yo soy y con lo que me ha motivado el hacerla. Ahora, como es una tarea más o menos global, yo tengo la impresión de que hay otras personas que necesariamente tienen que cambiar su manera de proceder respecto de esto, o sea, darse cuenta de la importancia de lo que está pasando y lo que hay involucrado acá. ¿Cachai? Por ejemplo, yo iba a una fiesta por allá, por Lo Prado. Los cabros que habían en esa fiesta estaban escuchando a los Doors, Get Ready, música que de hace 20 o 25 años atrás. ¿Sí? No había ninguno viendo televisión, ni en las fiestas y cuando en otras ocasiones que he ido a poblaciones, los tipos están a las 10 de la noche en la calle. Entonces, la gente, los que producen programa de televisión, los que producen música, los que invierten plata, los que manejan de alguna manera las posibilidades culturales de este país, deberían tener una, digamos, una moral distinta para manejar esa plata. Yo, por ejemplo, he tratado con productores a propósito del Rudy, trabajamos el año pasado con la Emi, con gente que son diletantes. O sea, yo me doy cuenta, yo conozco el medio y lo he conocido por experiencia y por problemas, por fracasos, por una experiencia personal. Claro. Y tú vas y te encontrás con que llevas una propuesta profesional y te encuentras con un aficionado. Que tú le conversas, por ejemplo, es como, qué sé yo, como un médico que va a hablar con un farmacéutico. Y el tipo no tiene idea de remedios, ni de nada, ni de volúmenes, ni de... ¿Me entendí? O sea, pusieron ahí a un panadero, bueno, a vender, qué sé yo, implementos médicos o cosas así. En este caso es lo mismo. Son gente que no tiene ninguna preparación especial para estar ahí. Y resulta que son gallos que están determinando cómo se van a usar los 20 o 30 millones con los cuales van a producir este año. Entonces, evidentemente nosotros estamos en una posición de desventaja respecto a los demás. Claro. En Brasil hay un Ministerio de Cultura que le da un auge a la música brasileña porque sabe que es plata. Y más que plata, es una, digamos, es una capacidad de influir. O sea, la cultura brasileña influye en el mundo de una manera muy distinta a lo que influye la cultura nacional, digamos, chilena. En Argentina, si tú vas a ver lo que pasa en Argentina, ellos tienen un folclore. Y ese folclore está de tú a tú con la música norteamericana, con la música que sea. Se escucha Michael Jackson, pero también se escucha la samba argentina y los chamamé y todo lo demás. La gente le gusta y los consume porque se los llevan, se los venden, se los promueven y... ¿Me entendí? O sea, no estás todo suelto aquí al criterio de un tipo que entró a, qué sé yo, a barrer el pasillo. Y claro, yo no tengo nada contra un gallo que es director de un sello y que entró a barrer al sello. Siempre y cuando se haya instruido en el medio, que no haya llegado hasta la punta, acerruchándole el piso a los demás, o pelando a los demás, o calumniando. Y realmente sin tener una noción real de lo que está sucediendo y de lo que realmente es su responsabilidad. Entonces, yo por eso te decía, estoy más o menos apestado, por un lado con el público, por el otro con el medio. Claro. Y desafortunadamente o afortunadamente, esto es mi karma, weón, y aquí voy a seguir, ¿cachai? Voy a seguir, y me da lo mismo que vayan 10 o 30 personas, mi relación con la música que yo hago es la misma. Sería el descueve porque podría ganar más plata y tener mejores medios, comprarme un equipo, si la cosa funcionara, si me llamaran de la tele, si alguien tuviera interés. Pero desgraciadamente no hay interés, no hay interés en lo general. O sea, las excepciones confirman la regla. Y ese interés pienso que va a tener que surgir a partir de una reacción del público o a partir de una decisión política. En este caso del gobierno. Claro. Cosa que no creo que suceda porque aparentemente hay otras materias que están primero. Pero yo tengo la impresión de que en ese sentido también los políticos como que cometen un error al dejar la cosa cultural detrás, qué sé yo, porque los países dependen de su gente y la gente depende de una capacidad interior, de una fuerza interior, y esa fuerza interior se consigue a través de la educación. Y la cultura y el desarrollo de la cultura, digamos, yo creo que es como el alimento básico, es como la salud, la vivienda, qué sé yo, la cultura y el trabajo. Y si está de lado la cultura, vamos a ir parchando, haciendo soluciones de parche y nunca una solución global para tener un país más digno, digamos, más decente. Porque de qué es indecente es indecente. Pucha que lo eres. O sea, es indecente ver niños a las 3 de la mañana pidiendo plata o, claro, o vendiéndose, prostituyéndose. ¿Y qué te dicen? ¿Qué te dicen a ti? Yo puedo hacer una canción. Yo hago un tema que se llama Niño de Guerra y voy y lo canto y alego, claro, por aquí y discuto. ¿Qué hace el presidente, bueno? ¿Qué hace Alwin? ¿Qué hace, puta, los diputados, bueno, los que comen con los generales, bueno, y se mandan una comida de cuánto? Sí. O sea, yo no soy capaz de hacer esa cuestión. ¿Cachai? Porque de repente sé que ahí en la esquina hay un cabro chico que me pide 10 pesos porque, bueno, está hambriento y quiere comerse un completo. Entonces, en el fondo, claro, uno tiene una idea de lo que sucede. Uno tiene una idea de lo que es el hambre. Uno tiene una idea de lo que es la necesidad de ser atendido. Y que ni siquiera saben, la gente de las poblaciones no sabe que alguien tiene que llevarla a Congreso y ponerlo ahí con un potente equipo para que ellos lo escuchen. Claro. Alguien, una municipalidad, tiene que pasarle ahí 200, 300 lucas, lo que vale Congreso, claro, tiene que pagarlo y ponerlo ahí. Y no solo a Congreso, tiene que llevar al Freddy Torrealba, tiene que llevar a los cabros nuevos, que el grupo Alameda, weón, al Farroco Andino. Claro. Alguien tiene que llevárselo, porque ellos no lo están pidiendo, porque no saben que lo necesitan. Claro. ¿Entendí? Claro. Los cabros chicos no te piden una centolla, weón. Esa weá la pide Pinocho, ¿cachai? Claro. Pinochet pide centolla, pues, weón, pide, ¿cachai? No sé qué postre era, weón. Cabro chico te pide 10 pesos. Claro. Porque no sabe que él es el que merece la centolla. Él es el que merece, weón, puta, el postre de torta, no sé cuánto. Uh-huh. Y mientras no nos demos cuenta de esa realidad, puta, vamos a seguir aplastados, weón. Vamos a seguir aplastados por la misma bota. Que a veces, weón, bota milico y otras veces, weón, bota de caballero con taco, weón. Claro, más bota bonita, pero bota al fin y al cabo. Aparecer como negativo, ¿no? No. Pero sí quiero responder a la realidad como la realidad me lo exige. Uh-huh. En este momento yo tengo más críticas que hacer que nada. Pero cuando uno no tiene nada bueno que decir, en realidad no debería decir nada, weón. Debería quedarse callado. No siempre. Ahora, estoy bastante, como te decía, estoy bastante contento de lo que estoy haciendo, de cómo está sonando, tengo esta batería chica que es bastante buena y que ya me ha proporcionado un poquito más de ambiente para tocar. Tengo la guitarra también que suena bastante bien, es una guitarra de cierto nivel, así que en ese sentido me siento bien, estoy haciendo esos temas que están en una síntesis a la que yo quería llegar. Y últimamente he estado haciendo algunas músicas que no tienen texto, porque un amigo reparó en que la mayoría de los textos que había hecho, incluso últimamente, son negativos. Yeah. O sea, realmente no tengo nada bueno que decir, ¿no? Yeah. Y en vez de eso me puse a hacer canciones así sin letra, para no tener que escribir una letra que siga metiendo el dedo en la llaga de lo que somos y lo que somos, porque en el fondo yo me he dado cuenta de que aunque yo pueda ir y decir, mira, man, realmente somos una mierda y tenemos que tratar de dejar de oler así, la gente no pesca. La gente no va a pescar, y igual se va a creer el hoy el qué, que nosotros somos los más hospitalarios, bueno, el chileno valiente, el roto, bueno, que ganó en La Pampa, y siempre somos eso, ¿cachai? Siempre nos engrupen para que nosotros nos sintamos el hoy el qué, ¿no? Y no nos damos cuenta. Los gringos son todos tontos, bueno, son ingenuos, los gringos son penca, ¿cachai? Claro. Excepto que los gringos, bueno, se han mamado, bueno, por años de la ingenuidad nuestra, ¿cachai? De que nosotros nos creemos los rotos pícaros, ¿no? Los picarescos, que tenemos la chispa del chileno, el doble sentido, a esa chispa que nos dio al Maracanapo, ¿no? Claro. A sentirnos de que el fin justifica los medios, que llevó a un montón de imbéciles a Pisagua a decir que el fin justifica los medios, claro, y a hacer las barbaridades más grandes, ¿en nombre de qué? De esa picardía del chileno, ¿no? De los choros que somos, los buenos que somos los chilenos. Somos una mierda, weón. Y tenemos que hacer un esfuerzo, sí, por dejar de ser una mierda. Y eso es lo que yo he estado haciendo durante toda mi carrera artística y seguramente lo que voy a tratar de hacer hasta que me muera, weón. Claro. Tratar de ser una cosa un poco más. Tratar de como te dijera, proporcionar o ayudar o qué sé yo, a hacer algo decente, ¿cachai? Hacer una cosa, no sé, como los brasileros, o medios hay. Lo único que falta es un clic en el mate de la gente, en el corazón, no sé en qué parte. Es un clic que va a cambiar la dirección hacia donde van las cosas. Uh-huh. Y, o sea, en un medio exclusivamente para que la música se comunique con el público. Entonces yo de repente tiendo como a desaparecer. O sea, no, soy más o menos inexpresivo, intento ser eficiente nomás. Y a lo mejor ese es un estilo que no es positivo. Puede que lo tenga que cambiar, puede que tenga que hacer ciertas cosas, pero en la medida, o sea, toda esta cuestión, esta trilogía que hay, el arte, el artista y el público, a mí me tinca que es que hay una interacción entre esto. O sea, no es una cosa que el artista por decisión propia adopte una manera de proceder que haga que el público reaccione de otra manera y que la música se perciba de otra forma. Yo creo que es una relación que depende una de otras cosas, ¿cachai? O sea, yo por ejemplo me pregunto a veces por qué hay gente que durante tantos años recuerda temas míos que no los escucha nunca y me va a ver o me piden cassette que se les pierden o qué sé yo y que de alguna manera los quieran. Quieren el cassette, les ha gustado tanto que pasaron 12 años y todavía quieren tenerlo o porque se les perdió, quieren escucharlo de nuevo. Y tiene que haber algo, o sea, tiene que haber una relación que uno debería cultivar. Uh-huh. Ahora, el público, tal como el artista, tiene el deber de progresar para que su música tenga mayor consistencia, el público, a pesar de estar en un rol pasivo, también tiene un proceso que cumplir. Si tú vas a ver, por ejemplo, la vida cultural en Europa, el público tiene un carácter totalmente distinto al de acá porque tiene una educación distinta y porque tiene un desarrollo distinto. Entonces, la exigencia del público, la capacidad que tiene el público, a pesar de la pasividad de sentarse, produce en la música, produce en la situación artística una reacción. O sea, ellos actúan sobre el quehacer cultural de su medio y lo influyen como público. Mm-hmm. El público nuestro no influye nada, bueno, nada, no tiene ni un aporte que hacer, no. O sea, de hecho los tiene, pero no tiene los cocos, bueno, para levantar el dedo si cuando uno está en la sala de clase, el profesor explica a alguien algo y dice, ¿alguien tiene alguna pregunta? Y nadie tiene una pregunta, nadie entendió nada, pero no hay uno que sea el primero que diga, señor, no entendí ni nada de esto, explíquelo de nuevo. ¿Por qué? Porque piensa que alguien más tiene que ser. Claro. O que todos los demás lo entendieron y él va a ser el único imbécil que no lo entendió. En el caso del público, están todos sentados como cumpliendo un rol. Pagaron su entrada, se sentaron. Claro, y tienen que verse de alguna forma. Ellos no son los protagonistas de la cuestión, ellos no son los actores, güey. Ellos no son el número uno de la reunión en el Café del Cerro y no están todos mirándolo a él. ¿Por qué el huevón siente que todo el mundo lo está mirando, que todos están pendientes de él y de lo que él vaya a hacer? Puta, los demás van a salir hablando y comentando. Si el huevón se para arriba de la silla, bueno, y quiere bailar porque le gusta la música, ¿por qué no lo puede hacer? ¿Por qué él siente que los demás lo van a criticar? Si a nadie le importa, él es el público y no es... Nadie lo fue a ver a él, nadie pagó la entrada por ir a verlo a él. Claro. Entonces su reacción, él es libre de reaccionar. Entonces, ¿por qué los males se inhiben? Es un problema de idiosincrasia, de educación y no sé, bueno, de mate. De mate. Bueno. Claro. Entonces, esta es una cuestión global. Claro. Yo no saco nada con hacer buenos temas, bueno, y, o sea, de hecho lo tengo que hacer porque, como te decía, es mi karma nomás. Sí. Pero no sacamos nada, bueno, con esforzarnos en hacer buenos temas, bueno, producir lo mismo que se produce en Brasil. Porque en Brasil lo que se produjo con esa música lo produjeron en conjunto los artistas los productores y el público. Porque el público pescó esa música y reaccionó, bailó, saltó, weón, y tuvo una onda. Y claro. Y claro, por eso existe Tom Jobim, por eso están, existió la Elis Regina, por eso está Iván Lins, por eso está Javan, y por eso los weones mandan en todo el mundo. Claro. Porque tanto admira, se admira tanto la música del Brasil, porque la música tiene dos patas. Una pata es donde se genera el ruido, el sonido. La otra pata está donde ese sonido es recibido, es acogido. O sea, aquí hay también un yin y un yang, es como la visión, ver y ser visto. ¿Cachai? Hay uno que da lo que se da a ver, claro. Y hay otro que recibe y también el objeto dado. Entonces, en este caso también existe esta relación que aquí no se está dando. No se está dando porque el público no ha reaccionado, el público no ha exigido. El público debería exigir que no le traigan una basofia, un weón acabado que le pagaron cuántos miles de dólares, weón, a gesticular, a hacer gestos ampulosos, weón, y a recordar un pasado que hace 20 años cuando era jovencito era bueno, weón. Pero no puede hacer lo mismo. Ahora, el caso de Serrat, weón. Serrat iba a hacer lo mismo de hace 20 años. Hizo un show el día sábado y repitió exactamente lo mismo el día domingo. Sí. ¿Cachai? Sí. No hay ninguna espontaneidad, no hay ninguna weá real en ese sentido. Porque el tipo está actuando, canta Tu cuerpo me sabe a hierba o no sé qué, de hace 20 años. Y en el fondo, ¿qué vamos a ver? Una catarsis como para encontrarnos con nuestro pasado. Nosotros tenemos el derecho a vivir ahora y a exigirle a los tipos que se paran en un escenario que nos muestren lo que son. No que nos traigan un reflejo de otros momentos, ¿cachai? Si tú ponías al Atahualpa Yupanqui ahí, bueno, hace 20 años atrás el Atahualpa Yupanqui tenía otra energía, pero el viejo te va a mostrar lo que él hace, pues, toca la guitarra, canta sus canciones y te muestra cómo es él, un hombre que salió de allá, del fondo de su folclore, y punto. Entonces, desgraciadamente nosotros no hemos reaccionado globalmente. Y esa reacción que yo la estoy esperando y que la está esperando mucha gente y que debe ser propiciada, hay que asumirla en algún momento. Tiene que suceder algo. No puede ser, por ejemplo, aquí que los conjuntos de jazz, man, se compren equipos, guitarras sintetizadas y suenen igual a los grupos americanos. Claro. No puede ser porque en el fondo los grupos americanos cuando lleguen a grabar, man, van al estudio el día antes un camión de 20 toneladas a bajar los equipos del conjunto. Entonces, si es por equipo, no los vamos a pillar nunca. Claro. ¿De qué manera los podemos pillar? Con onda, con otra onda. Si tú vayas a mostrarle a Estados Unidos música de aquí y le llevas grupos de jazz de acá, no los van a pescar porque allá hay miles, weón. Claro, hay cabros están aficionados, weón, que tocan mejor. Porque es su onda, ¿cachai? Claro. Es su onda. Yo no le puedo ir a vender un rap a los gringos. No le puedo ir a vender salsa a los centroamericanos, ¿cachai? ¿Quién les puede ir a vender, man? Algo que ellos no conocen, algo que ellos pueden apreciar como algo nuevo, y en el fondo es eso. ¿Qué es lo que vende Yupanqui, man? No vende ni rap ni nada, ni sonido argentino. Vende su onda, claro. Vende su onda y suena argentino. Claro, lo mismo que el tango. Siempre en algún lugar del mundo hay tango, en Japón, claro. en Europa. Porque el tango no está en ningún otro lado, es de ahí de donde es, del puerto de Buenos Aires, bueno, claro. Y listo, es porteño y el tango es porteño y no hay tango en otro lado. Claro. Entonces, ¿qué tenemos nosotros para llevarle al mundo y para ofrecerle a los demás? Ahora, ellos, lo que ellos tienen, el tango, el folclore, la música de Brasil, es una música que está generada en un lugar y está acogida en otro. Nosotros tenemos una música generada en alguna parte que nadie pesca, que pescan por rato, qué sé yo, y mientras no suceda eso, mientras no se reconozca una música de un artista por nosotros mismos, vamos a seguir a donde estamos. O sea que la idea sería que de una vez por todas nos paremos como público y atajemos al artista si queremos conversar con él y por resonar. Supuesto, yeah. Por supuesto, yo creo que en ese sentido uno no debería ir, digamos, ni a un recital ni a ninguna parte como quien va a una misa, a una ceremonia, a un rito específico. El rito lo hace uno, acá no hay regla, ¿cachai? Yo, por ejemplo, en alguna ocasión me puse fonos porque necesitaba mejor retorno y todo el mundo lo tomó como una cosa así agresiva, qué sé yo. Claro, había una agresión hacia mí, porque había mucha conversación en la sala y yo no estaba escuchando bien, y en ese momento no había las cualidades técnicas que hay ahora como para levantar el retorno, y de repente lo que tú tocas es una masa de volumen, un volumen tan fuerte que te impide escuchar la cháchara que hay afuera. Entonces te da lo mismo si están conversando o te están escuchando. En ese momento no era así, yo me puse los fonos y fue tomado como una cosa que se dio el enfant terrible de la cuestión, o que es ridículo, claro. Es totalmente ridículo. No hubo ni nada de los compadres, que ni de la gente profesional, ni los periodistas, qué sé yo, que tuvieran la noción de que yo estaba haciendo esto como una denuncia, man, a lo que pasaba en el otro lado, en la otra pata. Sí. Nuestra música cogía de esa parte, de la parte receptiva. Sí. ¿Cachai? El yin y el yang no están parejos, claro, aquí. Se emite y no se recibe. Claro. Se sigue emitiendo y no se recibe. No se recepciona bien. Claro. No se recepciona bien. Yo estoy seguro, por ejemplo, de que la onda de congreso tiene mucho de snobismo también. Sí. Mucho. Hay mucha gente que va a escuchar a esos congresos porque congreso, hay que ir a escuchar a congreso. Está de moda, sí. Igual que con fulano también. Ay, porque fulano. Bueno, fulano es peor todavía, porque fulano es una música más hermética. Sí. Entonces, a la hora de los cubos, realmente la gente que está ahí escuchando a fulano, no sé qué porcentaje realmente estará sintiendo de verdad lo que está pasando con fulano, lo que está emitiendo fulano, aunque cada uno tiene la capacidad de sentir y acoger a su manera la cosa. Claro. ¿Cachai? Pero yo creo que hay algunos que no la están acogiendo y que están actuando. Están actuando de la misma manera que cuando uno no se atreve a levantar el dedo para decir, sabes que no entiendo nada. Claro. O esa manera de por ejemplo, que si tú no vas y no eres visto, claro. Suponte, es cierto, a mí me decían en provincia, y aquí llega un tipo que viene llamado por la municipalidad, suponte que a mí, o al grupo Nexus, o a quien sea, claro. Me pagan 100 lucas o 150 lucas por ir a tocar, bueno, yo estoy pagado, pero el gallo que me trajo tiene su subalterno, claro. Subalterno que no va, es mal visto. Entonces, para cumplir con el ritual, el mismo ritual que a veces te impide parar el dedo y decir, ¿sabes que no entiendo? El tipo va a algo que no le interesa, que preferiría estar calentito en su casa, weón, que sé yo, viendo un video. Sí. Que hay que estar ahí, pero va por un compromiso, no con la música, no con el arte, no con el artista, sino que con su jefe. Claro. Entonces se producen cosas insólitas de todas partes. Y mientras no haya una denuncia más fuerte respecto de cómo se está ahogando este derecho humano a crecer interiormente en este país, mientras no hayan periodistas que paren el dedo, bueno, mientras no hayan productores nuevos, ¿no? que realmente no dependan del billboard, bueno, de los ratings, o qué sé yo, mientras no haya un productor de la tele que vaya a una población a decir, oye, ¿por qué están todos en la calle y no están viendo tele? ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué no les interesa lo que nosotros damos en la tele? Mientras eso no pase, mientras los tipos sigan encerrados en su limbo, pensando que la saben toda y que tienen, digamos, el sartén por el mango, no va a haber ninguna reacción acá.